Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta transmisión en vivo de su programa de noticias con el bote de este miércoles 15 de octubre de 2014. A todos los que nos están viendo la repetición, también les doy la más cordial bienvenida, invitándolos como siempre a que compartan estos noticieros en sus contactos de email, Twitter y Facebook, que lo descarguen, el MP3, lo compartan con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, en fin. Ya estamos aquí con el buen Jonathan Pérez, que nos va a acompañar esta noche. Adelante, Jonathan, buenas noches. Hola Bote, buenas noches y a todos los que nos escuchan en vivo y los que nos van a escuchar en la repetición. Perfecto, mi buen Jonathan. Bueno, vamos a arrancar amigos porque, bueno, no podemos, hay mucho que hablar sobre estos temas que hemos venido planteando, tanto lo del asunto del Instituto Politécnico Nacional como lo principal que viene ahorita dando la vuelta al mundo ya. Esto ya es increíble. Hay un video, no sé si ya lo habrá visto Jonathan y si lo vio que nos deje su opinión también. Hay un video ahí que puse en el tiradero del bote, es precisamente un video en el que jóvenes de diversas nacionalidades crearon este video que se hace llamar como tag, se hace llamar 43 con vida ya, ¿sí? O sea, gatito 43 con vida ya, y demandando pues la aparición de los normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron, de los 43 normalistas. Y bueno, pues ahí está una muestra del impacto que está teniendo en los jóvenes del mundo, sin hacer menos, por supuesto, el impacto a nivel nacional. Tenía mucho tiempo, bueno, eran bastante el tiempo, décadas, que no se veía una unión de la UNAM y del Politécnico en un objetivo, ¿no? En un objetivo que tiene que ver en cuestión social. O sea, tenía mucho que no se veía. Pero esta unión ahora va más allá, ¿sí? Ahora vemos una unión de los jóvenes de diversas universidades que se manifiestan, que llevan a cabo labor, no solamente de manifestación o de marcha hacia la dependencia a la cual expresan su inconformidad y su malestar por lo que está pasando, sino que además a mí me tocó hoy en el transcurso del metro de la línea 1 observar una cantidad considerable de jóvenes que llegaron y tomaron, bueno, no tomaron, sino llegaron con pancartas, con gritos, vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿sí? era el más notorio, en la estación, si mal no recuerdo, de Pino Suárez, del metro de la línea 1, que yo iba en la tarde de hoy, y inclusive esa movilización de los jóvenes gritando en la estación del metro, mostrando pancartas, coreando pues la demanda principal, que es la aparición de los normalistas desaparecidos. Increíblemente, o sea, y digo increíblemente porque pues normalmente se espera que haya cierta restricción o represión, que no sucedió. Al contrario, iba la propia policía, si mal no recuerdo, creo que es la bancaria que está en las estaciones del metro, iban inclusive escoltando, iban escoltando y obviamente estando al tanto de que los jóvenes pues simple y sencillamente no fueran más allá de lo que es pues su manifestación. O sea, eso me pareció bien, porque no solamente iban de manera organizada los jóvenes, porque iban bien organizados, sabían, se subieron incluso a un determinado vagón del metro, no estaban dispersos, o sea, iban organizados, y los policías iban con ellos, incluso abriéndoles camino entre la gente. O sea, y estar al tanto de que simple y sencillamente se comportaban a la altura, y hasta donde yo vi, se comportaron a la altura, y eso me pareció muy bien, ¿sí? O sea, estamos viendo ya vemos manifestaciones en todo el mundo, ya se está viendo esto, manifestaciones en todo el mundo, y no estamos hablando únicamente de los ciudadanos, estamos hablando de jóvenes, como en este video, estamos hablando de organismos de otras partes del mundo que incluso pues tan han puesto el dedo en el tema que prácticamente es cuando ya salió el gobierno después de un buen rato que no hizo absolutamente nada, pues salió a empezar a investigar y aquí y allá y hacerle aquí y allá. Increíblemente es increíble que después de tanto tiempo en el que se la pasaron desde que estaba Calderón casi presumiendo todo lo que en cuestión de inteligencia se tenía en este país, no pueden encontrar a los 43. Interesante, ¿no? No pueden encontrar a los 43 normalistas desaparecidos. No pueden encontrarlos. Es increíble ver ese tipo de actitud. Y pero les digo, también es increíble ver algo como esto que se está desbordando a nivel mundial. A nivel nacional no se diga. Ya la unión de jóvenes está dando hasta más allá. Ya no estamos viendo solamente a unos cuantos, a unas cuantas escuelas, ¿no? Estamos ya viendo de manera considerable una movilización grande de jóvenes en repudio de esto. Yo creo que es algo que no se había visto en mucho tiempo, como lo vuelvo a comentar, y que creo que vale la pena hacer un análisis aquí con Jonathan, que él está al frente de la redacción de un medio, y que obviamente pues él está más informado de esto, y creo que es importante que nos comente. Pues de su punto de vista de esto que he dicho, pero me interesaría mucho que me planteara Jonathan, a su parecer, ¿de veras esto se puede decir que se ha salido de las manos en un momento dado del gobierno? ¿Se ha salido? O sea, no lo acontecido, sino la reacción que está habiendo tanto en México como en el mundo. Ver a los jóvenes que se están uniendo, ver estas manifestaciones que se dan, que ya hubiéramos querido esto desde hace mucho tiempo, ¿eh? Ver a los jóvenes en las calles buscando crear conciencia, informándole a la gente lo que está pasando. Eso lo hubiera querido yo ver, pero desde antes del fraude del 2006, eso me hubiera gustado verlo. Verlo ahorita, pues claro que da gusto. Es lamentable que tenga que haber sucedido, pues una de tantas, ¿eh? También hay que decirlo, ¿eh? Una de tantas, porque lo que es la represión, lo que es los arrestos, lo que es la represión, lo que es la desaparición forzada en este país, es algo que se ha venido dando desde hace mucho tiempo. O sea, qué bueno que empieza a haber ese tipo de reacción, tanto nacional e internacional. Y aquí la pregunta sería clave: ¿de veras el gobierno habrá en un momento dado, se le habrá salido de las manos, no habrá previsto lo que sería esto? Y eso es lo que también me interesaría platicar con Jonathan Pérez. Adelante, Jonathan. Pues mira, Bote, en realidad yo creo que esta situación está rebasando por mucho a las autoridades mexicanas. Creo que, sin duda alguna, es parte de la consecuencia de lo que yo hablaba y planteaba la semana pasada del narcoestado en el que vivimos en este país. Y sin duda alguna son parte de las consecuencias de vivir en un narcoestado. Porque ahora hay tantas preguntas, como en todos los casos como estos, o las masacres en la historia de nuestro país, siempre hay muchas preguntas y muy pocas respuestas. Hay tantas cosas, tantos hilos sueltos, Bote, que nos hacen pensar cosas tremendas. Por ejemplo, uno de ellos, para abonar a esta realidad tan oscura, tan terrible que estamos viviendo en este país, pues es el hecho de que el líder de los Guerreros Unidos se suicidó cuando estaba haciendo un operativo la Policía Federal, ¿no? Y aquí yo pregunto qué convenientes son ciertas muertes para el régimen y qué convenientes son ciertas capturas para el régimen, ¿no? O sea, parece que es como una cuestión de seleccionar cuáles sí están muertos, cuáles sí están detenidos para hacerse de alguna forma esa promoción mediática, y por otro lado, pues otros que se suicidan o que se mueren o que de repente pues los matan, ¿no? Hay en realidad muchísimas preguntas incógnitas que no puede resolver las autoridades, empezando de la reacción. Yo decía la semana pasada, la reacción del gobierno federal ante esta situación fue una reacción tardía, fue una reacción que tomó mucho tiempo para asumir el caso como una emergencia nacional. El gobierno de Peña Nieto quedó hundido internacionalmente, Bote, porque todo el mundo, ante los ojos del mundo, Peña Nieto quedó como una persona que no reaccionó en el momento que tenía que reaccionar. No hizo lo que tenía que hacer en el momento en que tenía que hacerlo. Yo decía la semana pasada, en cualquier país del mundo, una masacre como esta, la desaparición de 43 estudiantes, hubiera trasladado al presidente de la República al lugar de los hechos, hubiera cancelado todas sus reuniones, todos sus viajes, toda su agenda para concentrarse. Es más, el presidente de la República en cualquier parte del país, perdón, en cualquier parte del mundo, un presidente de la República que tiene 43 personas que están desaparecidas, 6 masacrados, 43 desaparecidos, y ahorita la suma de todas las fosas, más de 28 cuerpos, Bote, cercanos a lugares donde desaparecieron los estudiantes, tendría que tener al presidente de la República viviendo en Guerrero hasta que se solucione la situación. Esto está escalando en magnitudes que todavía, por cierto, no llegamos al límite. La ingobernabilidad, de la rabia, el descontento de cierto sector de la población en Guerrero, como esos destrozos y la quema del palacio de gobierno en Guerrero, son simplemente síntomas de la ingobernabilidad, del vacío de autoridad y de la falta de responsabilidad de parte de las autoridades para responderle a la ciudadanía de manera puntual, de manera estratégica, de manera humana a la desaparición. La desesperación de las personas, Bote, está escalando. Y esto se ha visto en las reacciones, en las manifestaciones en Guerrero, pero también se está viendo a través de lo que dicen los medios internacionales, que ya califican a esta como la masacre más grande que haya pasado nuestro país en los últimos años. Es decir, esta masacre, esta desaparición, la masacre de estos 6 estudiantes y la desaparición de estos 43 es parte ya de un escándalo mayúsculo a nivel internacional. Y el gobierno federal sigue sin actuar de manera responsable, sigue sin asumir su papel de defensor de la ciudadanía. Y es obvio, no va a ser eso posible. Es decir, hasta nos vemos nosotros mal pidiendo que el gobierno actúe de una u otra forma, porque sabemos que el gobierno, por ser omiso, por todo lo que ya hemos visto que es un narcoestado, pues es responsable de esta desaparición. Hay tantas cosas, Boté. En principio yo creo que el gobernador de Guerrero tiene que renunciar y ponerse a las órdenes de las autoridades, diría yo, de una comisión de investigación especializada, que no sea la Procuraduría de Guerrero ni nada, sino que sean otras las que lo investiguen. Tendría que poner a disposición de las autoridades. Creo que el primer paso acá para que empiece a haber de alguna forma ir subsanando ciertos aspectos, Bote, que son muy peligrosos ahora, sin duda es la renuncia del gobernador Ángel Aguirre. Creo que es indudable que no es posible que este personaje siga siendo gobernador de Guerrero. Hay varios datos, Bote. Uno de ellos lo reveló un exsecretario de Educación en el estado de Guerrero, en el tiempo en el que Ángel Aguirre, hay que recordar que Ángel Aguirre es gobernador por segunda ocasión, porque él fue gobernador interino por parte del PRI en un periodo en los noventas. Él estuvo durante unos meses al frente de la gubernatura de Guerrero. En ese periodo contó hoy el exsecretario de Educación Pública en ese momento que Ángel Aguirre tenía un desprecio muy fuerte por los estudiantes y por los normalistas, que incluso en momentos en los que estos, porque los normalistas y los estudiantes normalistas son muy incómodos al sistema, son muy incómodos al sistema, y sobre todo a los priistas, a los gobernadores caciques, como en este caso pues es Ángel Aguirre. Y en ese tiempo, en esa etapa, cuenta el exsecretario de Educación que había protestas también por parte de los normalistas, y que él le ordenó al secretario en ese entonces de Educación Pública que los detuviera, que los encarcelara. Es decir, hay muchas preguntas que están señalando a Ángel Aguirre como el responsable intelectual de esta desaparición, Bote. La pregunta es muy certera y es como tú lo dices: ¿dónde están los 43 estudiantes. Si no son, si ninguno de los cuerpos hasta el momento pertenece a ellos, la pregunta es, bueno, ¿dónde están los 43? Y la otra pregunta, Bote, es ¿quiénes son esos 28 cuerpos? ¿Quiénes son esas 28 personas que están en esas fosas? Que el que no sean los normalistas no quiere decir que esas personas no tengan nombre, apellido, historia, familia, que los esté buscando desesperadamente en algún rincón de esta patria, ¿eh? Eso es muy importante también resaltarlo. Entonces hay tantas preguntas, Bote, y el gobierno se ha esmerado en que las dudas sigan creciendo, porque todo esto ante los ojos de la sociedad se está viendo como tardanza, como falta de inteligencia, como falta de voluntad para solucionar el problema. Peña Nieto está muy tranquilo, Peña Nieto está sacándose fotografías, selfies con mujeres, Peña Nieto está muy contento, muy feliz con su agenda como todos los días, y la gente está percibiendo que al presidente de la República no le importan los jóvenes. La gente ya está empezando a percibir esto, es decir, hasta las personas que eran más renuentes a la crítica al gobierno están hoy viendo en esa actitud una actitud pasiva, una actitud que no corresponde a estar a la altura de las circunstancias y a la altura de la emergencia nacional. Y yo creo que este sistema va a ser obligado, ¿eh? Es decir, el futuro del régimen, yo no voy a irme más lejos, esta frase lo dice todo. El futuro del régimen, así te lo digo, el futuro del régimen depende de la solución de este conflicto. Mucho de lo que vaya a pasar en los próximos años en este país va a depender de la solución o del cauce que tome este caso, este conflicto, esta desesperada situación de la masacre y desaparición de 43 normalistas. El régimen se está jugando muchísimo con esto. Si el régimen está ocultando dónde están los cuerpos, eso es muy grave. Y si el régimen no sabe dónde están esos 43 personas, eso también es muy grave. O sea, por cualquier lado, está entre la espada y la pared. En cualquier, como lo veas en el enfoque que tú lo quieras ver, el régimen está entre la espada y la pared. Pero ojo, esto no solo es responsabilidad de Ángel Aguirre, esto también es responsabilidad de Enrique Peña Nieto, de la Procuraduría, porque la Procuraduría sabía perfectamente de estos vínculos con el narcotráfico de el presidente municipal de Iguala. Porque Guerrero, hay que recordar que Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre, se reúne en cada determinado tiempo con varios personajes federales. Representante de la PGR es uno de los con los que se reúne en un cierto periodo durante el mes. Con el representante de la PGR se reúne con el representante del CISEN. Ambos son representantes del gobierno federal, y en esas reuniones se dice, se sabe quiénes son, cuáles son los focos rojos del estado. Y a palabras del propio gobernador Ángel Aguirre, que no desmintió, por cierto, ni el CISEN ni la PGR, Ángel Aguirre dijo que estos casos, este caso en particular de Iguala y otros tantos, porque dijo que había otros, se los había estado insistiendo constantemente en estas reuniones a estos representantes del Poder Federal. Y les había dicho que había un foco rojo en Iguala, y que había acusaciones, y que había rumores. Otro punto importante por el cual esto es responsabilidad también, en parte o en mucha parte o en toda, del gobierno federal, es, empecé diciendo que Ángel Aguirre debe irse, para que no digan, ay, este quiere salvar al gobernador, no, que se vaya el gobernador, pero aquí la responsabilidad es del gobierno federal. Otro punto importante, hecho periodístico. El señor, se me fue su nombre, Bote, por estarlo viendo, el de las ligas, el señor de las ligas, ¿cómo se llama? El señor de las ligas, ¿Bejarano o quién? Bejarano. Bejarano fue a la, bueno, empezó con una declaración Bejarano, y Bejarano dijo que él había presentado ante la PGR a Murillo Caram le había entregado copias y le había entregado testimonios y pruebas de que el señor presidente municipal de Iguala tenía nexos con el narcotráfico. Y la PGR salió y dijo, a nosotros, dijo el señor Caram, a mí no me dijo nada, a mí no me entregó nada, yo no sé nada. Entonces el señor Bejarano volvió a declarar y fue hasta la PGR a decir, reitero, que la Procuraduría General de la República sabía desde hace mucho tiempo, por mi propia voz, de que había nexos con el narcotráfico por parte del presidente municipal de Iguala. Entonces hay dos hechos que ya no pudo desmentir la PGR ni el CISEN, que se le acusan directamente al gobierno federal de no actuar, en contra de este presidente municipal, de no actuar en contra de este personaje que hoy está prófugo. Pero además es inaudito que en este país, con lo que se gasta anualmente para la supuesta inteligencia, que de inteligencia no tiene absolutamente nada, porque es un aparato de para espiar a los opositores, para espiar a los ciudadanos que no están conformes con el régimen, para eso sí sirve el CISEN, pero en la mascarada, en el teatro, en la farsa, se dice que es para inteligencia y la seguridad de los mexicanos. No es posible que en estos momentos no se haya podido localizar todavía al presidente municipal de Iguala. Uh-huh. Eso es inaudito. Sí. Es inaudito que no se encuentren a 43 personas, ¿eh? Es inaudito. Y es inaudito también que no se encuentre a un prófugo de la justicia. ¿Por qué? Porque tuvo tanto tiempo el señor presidente municipal de Iguala, ¿sí? Que por el simple hecho de haberse fugado, se le puede decir que él es el autor, que él tiene que ver con la desaparición y con la masacre de 6 estudiantes. Se le puede acusar ya de eso directamente, porque si no, no se hubiera ido, ¿verdad? Pero no es posible que antes de destaparse todo esto, él haya presentado un día antes un amparo en contra, bueno, un amparo para protegerse. Y este amparo lo que hace es que no se le permite, si en el momento de que se localice, se le pueda detener. Ya está amparado el señor. Es decir, tuvo 24 horas para hacer todo este proceso, ¿eh? Para pedirle a sus abogados o él directamente pedir un amparo. Tuvo ese tiempo suficiente para que se lo otorgaran. Tuvo el tiempo suficiente para desaparecer él y su esposa. Tuvo tiempo suficiente para todo. Uh-huh. Para todo. Y nadie movió un solo dedo porque Peña Nieto y el gobierno federal asumieron el caso hasta que ya estaba todo el incendio en Guerrero, cuando había explotado esto. Uh-huh. Porque no le interesó a Peña Nieto y no le interesó a su gobierno, a su gabinete de inseguridad, a su gabinete de que pertenece al narcoestado, no les interesó la vida porque odian Peña Nieto, al igual que Aguirre, son priistas, llevan la vena priista en lo más profundo de su ser, odian a los estudiantes, odian a los jóvenes, odian a los normalistas, quieren desaparecer. Ese es el mensaje que Peña Nieto está dando con todo su régimen y todo su narcoestado. Los que no estén de acuerdo con el régimen, o peor tantito, los que el régimen no vea con buenos ojos, van a desaparecer a como dé lugar. Van a desaparecer a como dé lugar. A mí me parece, Bote, que estamos ante un hecho mayúsculo que no habíamos visto en este país. Porque obviamente hay otras masacres, ha habido otras cuestiones muy, muy, muy fuertes. Pero este hecho, toca fibras muy íntimas. Toca fibras muy íntimas porque estás tocando a jóvenes. Estás tocando a estudiantes, ¿no? Y eso prende la mecha. Eso prende porque estás yéndote a un sector de la sociedad muy, muy, muy, muy perseguido, muy dolido, Bote, muy harto, muy cansado, muy enojado, muy encabronado, perdón por la palabra, pero esa es la verdad. Es un sector muy, muy, muy enfadado, Bote. Y le estás tocando de repente estas fibras, le toca esta desaparición, Y entonces ves esta solidaridad, que es lo menos que yo esperaba, de parte de universidades públicas en todo el país, y por cierto, por parte de universidades privadas, que también están ya protestando y que también ya están prendiendo veladoras y están llamándole por su nombre a lo que es una masacre lo que está sucediendo, lo que sucedió. Y esto es muy, esto es mayúsculo, esta desaparición de estas 43 personas, esta historia, Bote, y lo vuelvo a reiterar, con la, el resultado de lo que suceda de este caso, se juega el futuro del régimen. Y Peña Nieto lo sabe muy bien, ¿eh? Peña Nieto lo sabe muy bien, los diputados lo saben muy bien. Este caso en particular ha tomado ya una repercusión internacional, una repercusión mundial, y ahora sí, Bote, no hay ni para dónde irse. Ya se hundió Peña Nieto, ya se hundió el señor Enrique Peña Nieto, ya no va a haber nada que lo salve. Su gobierno está destruido, su gobierno está totalmente hundido, su gobierno es inviable, su gobierno es inviable. No puede continuar el gobierno, al frente del gobierno el señor Enrique Peña Nieto. Se le salió de las manos todo porque está jugando con fuego, porque jugó con fuego y está jugando con fuego, porque es impuesto este señor por el narcotráfico, con ayuda y financiamiento del narcotráfico. Y eso es muy grave, Bote. Y esa es la factura que vamos a pagar los mexicanos el resto de los años del sexenio que le queden a este asesino, si no hacemos algo, ¿eh? Si no le ponemos un hasta aquí, si no nos encabronamos más y defendemos nuestra vida y nuestra supervivencia y le ponemos basta a este régimen, porque esto ya rebasó todos los límites. Lo que está sucediendo en este país ya rebasó toda la historia contemporánea de lo peor que se ha vivido en los gobiernos. Estamos hablando al menos de la región latinoamericana. No hay registro de algo tan atroz en América Latina como lo que está pasando en este país. Un país que no está en guerra, supuestamente, y que ha vivido. Ha habido en otros lados, en la historia, grandes masacres, pero estaban en guerra, ¿eh? Guerra civil, ¿sí? Estaban en guerra. Y en México, no declarada oficialmente, al menos no por el propio Enrique Peña Nieto, porque él nunca ha dicho guerra contra el narco como lo hizo Felipe Calderón, y hay este tipo de masacres. Esto quiere decir que ahorita está entre la espada y la pared. Y obviamente, Bote, obviamente el foco rojo se encendió en las grandes élites. En las grandes élites, Bote. Porque Estados Unidos está presionando bastante. Estados Unidos está más pendiente que nunca, ¿eh? El señor Obama está muy pendiente de estos casos de Tlatlaya, que es un caso pendiente, que se ha debilitado por Ayotzinapa. Pero son casos que el gobierno de Estados Unidos no los tiene muy contentos. Son, no porque ellos sean buenos, ¿eh? O porque ellos sean los justicieros y la justicia. No. Porque está escalando esto a niveles que no debió escalar en el plan original de la imposición de Enrique Peña Nieto. Pero al final es la consecuencia. Y estas masacres, lo dije, lo he estado diciendo contigo y lo sigo diciendo. Estas masacres hay que acostumbrarnos a ellas. Es muy frío lo que estoy diciendo, pero a estas masacres hay que acostumbrarnos, porque es lo que le espera a los mexicanos hasta que no se termine este régimen de narcotráfico aunado al poder. Que por cierto, también, y si quieres después hablamos de eso, pero el narcoestado lo impuso a través de varias reformas el propio Carlos Salinas de Gortari. ¿Sí? A partir de Carlos Salinas de Gortari es que se impone en este país un narcoestado que funcionaba de una manera muy particular en aquellos tiempos. Ahora es otra cosa. En aquellos tiempos el narcotráfico necesitaba del gobierno para operar, y eso pues hacía muy felices a los priistas, porque los priistas ponían las condiciones, el gobierno federal ponía las condiciones, ponía los límites. Por eso en la temporada priista no se ve las grandes masacres, desapariciones, fosas clandestinas, todo eso que ahora estamos viviendo a partir de finales del sexenio de Fox e inicios del sexenio Calderón. Pero ahora funciona distinto el narcoestado. Ahora son los narcos los que imponen a las autoridades, que someten a las autoridades y que tienen sometido a las decisiones gubernamentales. y que todas esas decisiones de los organismos gubernamentales, de las instituciones, son a favor de la injusticia, a favor de la criminalidad, a favor del crimen organizado. Entonces estamos viviendo una etapa, Bote, muy peligrosa, que va más allá, yo lo advertía la semana pasada, va más allá de que Televisa haya impuesto al presidente. Está más fuerte que eso. Eso es muy fuerte, y lo denunciamos, y lo seguimos denunciando, y estamos acá para ir contra el cerco informativo. Lo que yo estoy diciendo es otro nivel. O sea, que el narco, que los poderes, las fuerzas del narcotráfico, que no es el Chapo, señores, que no es la Tuta, arriba de ellos hay empresas muy fuertes, financiadas, empresarios, tienen nombres y apellidos, intereses muy fuertes. ¿Ustedes creen, en verdad ustedes creen que el dinero que gana o que ganó el cártel de Sinaloa durante tanto tiempo, después de que se escapó de la cárcel el Chapo y que volvió a estar ahora adentro, ese dinero era para ellos nada más? ¿Ustedes creen que no iban a ninguna campaña, a ningún presidente, a ningún político, a ninguna empresa? No, señores, no. El dinero de estas mafias, Bote, van a los bolsillos de empresarios con nombre y apellido que funcionan en México y que hoy están en México presentándose como los generadores de trabajo y de fuentes de ingreso. El dinero del narco va a parar al financiamiento de campañas electorales. 65% Bote, de las campañas electorales en este país han sido financiadas por el narcotráfico. Esto es escandaloso. Bastante, Y nadie dice absolutamente nada. Esta masacre, Bote, esta masacre ya puso ante los ojos del mundo el narcoestado en el que estamos. Ya puso ante los ojos del mundo la inutilidad de Peña Nieto. En el adjetivo más sencillo, y más bondadoso, por no decir su perfil asesino y su perfil inhumano, de no actuar, de no reaccionar ante las circunstancias y no hacer... O sea, solamente palabrería, Bote. Solamente palabrería. No va a haber impunidad. No va a haber impunidad. No va a haber impunidad, no, pero no hay resultados. Sí, no hay resultados. Guerrero se les puede salir de las manos, Bote. Ya se les salió de las manos. Uh-huh. Guerrero ya se les salió de las manos. Hoy volvieron a tomar las casetas. Hace unos días tomaron Palacio de Gobierno, tomaron Oxxos, tomaron un montón de comercios. Están enardecidos. Uh-huh. Nadie va a parar este furor. Nadie va a parar. No es vandalismo, No es vandalismo, estamos equivocando en los términos periodísticos. No es vandalismo. El vandalismo, Bote, si vamos al registro de lo que significa la palabra, quiere decir que es un grupo de inadaptados que generan violencia para divertirse o para suplir sus necesidades, ¿no? Sí. Y estas personas que están haciendo desmanes o están haciendo este tipo de cosas en Guerrero, por ejemplo, no es vandalismo. Eso es el México bronco. Ese es el México indignado, encabronado. Ese es el México que está empezando a nacer. Que está empezando a nacer, Bote. Que está empezando a reaccionar de una forma. No es que yo esté justificando la violencia, pero eso no es vandalismo. Eso es el reflejo de una sociedad ya muy, muy devaluada, Bote, una sociedad muy, muy, muy oprimida, de una sociedad muy perseguida, de una sociedad que se le ha perseguido, que se le ha mutilado sus sueños, que se le ha impedido, Bote, el crecimiento, la superación. Eso es la muestra del México más profundo, del México más adolorido, del México más herido, Bote, del México agonizante. Es el reflejo de un México agonizante. Por eso yo soy muy cuidadoso en cuando hablamos de esas notas, no justificando la violencia editorialmente, pero tampoco yéndonos por el lado de hacer a las víctimas ahora victimarios, y de que ellos sean ahora, que pasen de ser víctimas a ser personas malas, inadaptadas, violentas. No, señores, esto es una consecuencia de todo un sistema que está podrido, que ya no es viable, que ya no se puede sostener, que ya dio de sí. Se exprimió por completo con Calderón. Se exprimió por completo. El régimen se exprimió, ya no le sale una gota más de viabilidad. Es por eso que ahorita se está rompiendo el tejido. Es por eso que ahorita tenemos este tipo de reacciones. Es por eso, Bote, que el cinismo ya llegó a niveles diabólicos. Y no estoy refiriéndome, Bote, al diablo bíblico, sino realmente a cuestiones demoníacas que no van con el ser humano. Ya el cinismo de los políticos, si tú te das cuenta, es muy grande. Sí, sí. Y el cinismo de los narcotraficantes, Bote, ya es muy, está fuera de la comprensión de un ser humano que tiene sentido común, que tiene un poco de misericordia por los demás, que tiene hijos, que tiene familia, que tiene madre, abuelos, novia, esposa, esposo, pareja, Bote, ya supera por mucho esto. Entonces, yo creo, Bote, que es un algo tremendo lo que está sucediendo, pero que nuevamente hay responsables. Y que hay que señalarlos, hay que decir quiénes son los responsables, porque hay que recordar que en todo esto, este funcionamiento de lo que pasa de nuestras instituciones, la omisión es un delito. La omisión por parte de las autoridades es un delito. Es más, yo te diría que la omisión, que además puede estar provocada por muchos factores, puede estar provocada o impulsada la omisión por muchos factores, llámese compromisos con el narco, llámese que incluso puedan ser ellos los autores intelectuales o reales de la masacre y de la desaparición de las personas, de los estudiantes, pero la omisión con cualquier corriente que la impulsara en el gobierno debería ser un delito. Así, si el presidente omitió, es un delito. Si el procurador omitió, es un delito. Si el gobernador omitió, es un delito. Así de sencillo. Y aquí lo que vemos es una pandilla, esto sí es una pandilla, es una bola, una pandilla rapaz, asesina, represiva, fascista, que no quiere perder nada de... no quieren perder ni la respetabilidad. Ahora el señor Aguirre está muy indignado, anda muy indignado el señor Aguirre, porque todo mundo le anda señalando, pues ¿a quién le vamos a señalar? Si él es la máxima autoridad del Estado, ¿a quién le vamos a pedir información? ¿A quién le vamos a exigir? ¿Con quién nos vamos a desquitar? ¿A quién le vamos a mentar la madre? ¿Si no es al gobernador? ¿O qué pensaba el señor Aguirre? ¿O qué piensa el señor Aguirre, más bien, si que me escuchara, que me llegara a escuchar? ¿Qué piensa usted, señor gobernador? Que vamos a permanecer pasivos nosotros también, como Peña Nieto, su amigo, por cierto, su íntimo amigo, porque son amigos, muy íntimos, por cierto, muy íntimos. Ahí hay una historia, Bote, tremenda, tremenda. El señor Aguirre tiene un historial criminal muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y Peña Nieto sabe muy bien quién es el señor Ángel Aguirre, por Dios, no nos hagamos mensos. Peñanito sabe bien quién es el señor Aguirre. Y el PRD y la izquierda también, señores. También sabía quién era Ángel Aguirre. Sabía perfectamente bien la fichita que era. Y no les importó. Con tal de ganar el puesto, vendieron su alma al diablo. Y ahí está la consecuencia. Ahora que no nos salga el señor Carlos Navarrete. Que no salga ahora con su hipocresía y su doble cara. De este farsante que es este vendido, este traidor al movimiento democrático, que no nos venga ahora a decir que pues debería el señor gobernador, debería Ángel Aguirre, pues ya, pues como puede pensar si es viable que siga al frente de la gubernatura. No, que no nos venga con esto. ¿Sabes qué pasó? Señor Navarrete. Le ha de haber querido componer este Navarrete, ahorita que lo mencionas esto, Porque fíjate, primero salió Ángel Aguirre, a decir que si su renuncia ayudaba a esclarecer lo ocurrido allá en Iguala, ahora sí que va. Luego la cambió diciendo que el Instituto Nacional Electoral organizara una consulta pública para que se decidiera. Pero es cuando sale este señor Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que había sido lo mismo que el IFE, nada más que con N en vez de F. Lo digo porque sabemos que prácticamente la misma estructura, los mismos consejeros que tenía el IFE son los que están, en fin, ahí ya no me meto más, pero prácticamente lo mismo. Pero salió a decir que lo que estaba planteando Ángel Aguirre de llevarlo a cabo caería en una ilegalidad del propio Instituto Nacional Electoral porque no está contemplado en las leyes, que es lo que yo siempre he venido diciendo. O sea, actualmente, bajo el Estado de Derecho a modo que hay en este país, pues simple y sencillamente no hay la revocación de mandato mediante una consulta pública. Eso no existe en la legislación en este país. Es una de las cosas, de las tantas cosas por las que yo considero que es un Estado de Derecho a modo que construyó el PRI y el PAN. Entonces yo creo que eso que acabas tú de mencionar, pues es ya tratar de componer la plana, porque en realidad, cuando sale el consejero presidente del Lorenzo Córdoba a decir esto que dijo, prácticamente sacó a Balcón, que era una tomada de pelo, una burla, los dichos tanto de Ángel Aguirre como del propio Carlos Navarrete en su momento. Y como que ahora yo creo que ya le quiere enmendar la plana ahí, es lo que a mí me da la impresión. Sí, a mí también, pero mira, yo te voy a decir otra cosa. Bueno, hoy en la mañana, Ángel Aguirre mandó una ley al Congreso para que se autorizara el referéndum de si permanecía o no. Pero fíjate, esto además va devaluando la lucha de muchos millones de mexicanos que queremos que haya revocación de mandato en este país. Pero hay que hacer aquí la aclaración pertinente, porque además hasta Carmen Aristegui salió a decir que era una tomada de pelo, lo que tú estás diciendo, lo dijo hace unos días en su programa, dijo que era una vacilada esta cuestión. A mí me parece que no es una vacilada, Bote, te voy a decir por qué, pero si es un engaño ocuparlo como se está tratando de ocupar y que sea la propia supuesta izquierda la que la ocupe, porque mira, la revocación de mandato sí es necesaria en este país, sí. Es necesario. De hecho, yo lo que he dicho es que en 2015 debería de haber una consulta para que el pueblo de México decidiera si el criminal de Peña Nieto sigue al frente del narcoestado o nos vamos a elecciones para que podamos elegir a un presidente democrático. Eso lo sigo sosteniendo. Pero no aplica la revocación de mandato cuando hay este tipo de situaciones. La revocación de mandato es para que en una normalidad de hechos y acontecimientos de un país, la gente decida si quiere seguir por ese rumbo o no. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Si, por ejemplo, está bien la cuestión económica, a lo mejor hemos aumentado nuestro PIB, el crecimiento al 3%, y en el segundo año aumentamos al 3.5%, y si tú vas así de repente y dices, bueno, es que hace años no crecíamos ni el 1.8, o no llegábamos ni al 2, pues es una vamos por buen camino. Y pues la gente en esa normalidad de hechos puede tranquilamente, masivamente salir a decir, sí queremos seguir por ese rumbo, porque pues poquito, pero vamos creciendo, ¿no? Cosa que no está pasando, por cierto, no es que esté diciendo lo que está pasando, estoy creando escenarios. Entonces ahí la gente sale masivamente a decidir si quiero que se quede el presidente o sabes que no, hay que intentarle por otro lado porque 3.5% no es lo adecuado y a lo mejor si lo revocamos y ponemos a otro y votamos a otro, pues puede ser que ese otro nos lleve a un 4, 5, 6 o 7% que es lo que necesita México para ir bajando los niveles de pobreza, para generar 1.2 millones de salarios al año, y todo lo que ya muchos sabemos, ¿no? Entonces, pero en una normalidad de hechos, en una contingencia como estos, es una reverenda estupidez el que el señor Aguirre quiera someterse a un referéndum. Yo creo que ahí más bien lo que tendría que caber en la cabeza de la gente y del propio gobernador es presento mi renuncia porque no es lo primero que, o sea, esto es la gota que derramó el vaso en Guerrero y parece ser que en el país. Pero hablando de Guerrero, este no es el único caso. Hay otros muchos casos, Bote, en la sierra, en la montaña. Lo que está pasando en Guerrero es muy grave. Es muy grave. Y es muy grave que la gente identifique al gobierno de Ángel Aguirre como un gobierno de izquierda y que esto nos lo haya querido meter el propio PRD de que era de izquierda este señor. Aquí hay una gran responsabilidad de muchas personas, Bote, de los que decidieron que él fuera el candidato a la gubernatura, a los que avalaron la entrada de este tipo de personas cuando saben sus historiales, que son fichitas, que son criminales o que tienen acusaciones muy graves atrás de ellos, Bote. aquí esto, todo esto es consecuencia de todo un sistema caduco, de todo un sistema político muy, muy desgastado, completamente ya, bueno, Bote, ya no existe, en realidad está en ruinas, ¿no? Pues sí, pero entonces, lo más... Cuando ese sistema en ruinas, Bote, intenta, por ejemplo, dárselas de muy democráticos como el señor Aguirre, apesta. Así de sencillo. Cuando un régimen que está, cuando un sistema, Bote, está en ruinas, como este de México, cualquier declaración apesta. Porque no hay bases, no hay sustento de lo que está diciendo. Entonces, yo sí creo que no es una vacilada el referéndum. La revocación de mandato no es una vacilada. Pero en este momento sí. Como dijo Carmen Aristegui, yo sé que lo dijo en función de aplicado a Ángel Aguirre, pero no es una vacilada. Se debería de contemplar. Pero en casos como estos, yo creo que por si en verdad tiene un poco de decencia este señor, debería de haber presentado su renuncia inmediatamente para que se pudieran llamar a elecciones en Guerrero y en realidad que se haga una limpieza, porque hay una porquería en todas las instituciones, en las policías municipales, en los municipios, muy fuerte, Bote, que yo creo que va a ser irrevocable. ¿Pero cómo crees tú? Bien, bien difícil cambiarlo, sí. ¿Pero cómo crees tú que va a haber decencia en este señor cuando acabas de decir lo que dijiste de él? Ah, no, por supuesto, por eso ni va a renunciar, bueno, eso quién sabe, porque aquí recuerda que estamos en un, estamos, bueno, tú, hay que apostarle, hay que ver, qué piensas tú, si sí o no. Yo lo que creo es que Peña Nieto va a presionar. Pues sí, es que... Y la manera de presionar para todo esto... va a ser a través de su partido de izquierda, porque hay que decirle a la gente que Peña Nieto tiene un partido de derecha, fíjate, Peña Nieto tiene un partido de izquierda, tiene un partido de derecha, que es el de él, y un partido de ultraderecha, que es el PAN. Está tremendo, ¿eh? Sí. Cualquier presidente en el mundo quisiera ser Peña Nieto. Bueno, no ahorita, ¿eh? No en estas circunstancias, pero antes de Ayotzinapa, cualquiera hubiera querido ser como él. Porque el señor tiene tres partidos, de tres ideologías distintas a su servicio. Bueno, ahorita está ocupando al de izquierda, que es suyo. El PRD es de Peña Nieto, señores. A ver, que también reaccione la gente, que ya se reaccione, que se despierte. Bueno, ahorita va a utilizar Peña Nieto a su partido de izquierda para presionar a que Ángel Aguirre se vaya. Entonces, ya se le está llegando el agua al cuello a Enrique Peña Nieto. Mira, yo te voy a decir una cosa. En verdad, esto no es chiste. Tómelo en serio, que no estoy cotorreando. Tan está con tanto miedo Peña Nieto que hace unos días me enteré que le mandó hacer a Excelsior, que es también periódico del PRI, periódico de Peña Nieto, es un periódico, aunque se enoje el señor Beltrán Pascual del Río, señor jefe de redacción, jefe editorial de Excelsior, en donde usted trabaja, es un periódico de Salinas, es un periódico usurpado, es un periódico robado a la mala por el régimen priista, así se lo digo de frente. Y le mandó Peña Nieto a sus achichincles, tiene también varios periódicos, ¿eh? Tiene La Razón, ya anda atacando estos miserables de La Razón, son miserables todos ellos, ¿eh? Son unos miserables, venden 3,000 periódicos, según venden, pero los regalan, esos 3,000, las 3,000 copias, que los 3,000 ejemplares que venden diario, no son vendidas, las regalan. Son unos miserables. Bueno, La Razón, Excelsior, le mandó a hacer una encuesta a Excelsior, el Peña Nieto, y le dijo que manipulara la encuesta para que la encuesta saliera a favor de Peña Nieto en el caso de Ayotzinapa. Son unos miserables. No tienen madre estos señores, No tienen madre. Y le mandó a hacer la encuesta, y la encuesta decía, fíjate qué fuerte, una de las preguntas era, para usted, ¿quién es el responsable de la masacre y desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa? ¿Sabes cuánto porcentaje dijo que Peña Nieto? No, ¿cuánto? No, dime tú, ¿cuánto crees? Pues así me imagino que ha de haber puesto unos 20 puntos. No, está mal. ¿Menos? Puso 1.5%. ¡Ay, no! 1.5%, ahí están las gráficas. ¡Híjole! Oye, no seas mala onda. Para ilustrar este noticiero, mándame esas gráficas, ¿sí? Porque sí vale la pena. Te las voy a buscar toda la encuesta para que la veas. Sí. Que es un porcentaje muy pequeñito. Decía que Peña Nieto. la mandaron a hacer. Pero qué miserable, ¿eh? Uh-huh. Incluso ya el hecho de hacer una encuesta en estos momentos para saber quién es el culpable, eso ya es miserable. Eso ya rebasa todos los niveles. Estamos en un momento bien trágico. Rebasa el uso. Y la gente no se da cuenta de esto, porque la gente lee la encuesta y no le vale madre, ¿eh? O sea, perdón por la palabra, pero le vale. O sea, ve la encuesta y dice, ah, mira, pero no ve que se hace con una intención de defender el régimen ante la inevitable caída. Eso es lo que yo iba a decir. El uso maquiavélico, pues, de. El uso maquiavélico de las encuestas. Exacto, maquiavélico. El uso maquiavélico de los medios y de las herramientas del marketing, como si el furor vote, como si el dolor se pudiera encuestar de esa forma tan simple, como preguntarle miserablemente a la gente si cree que quien los desapareció, así tan cual, casi fue así. ¿Usted cree que quien los desapareció y quien los masacró fue Peña Nieto? No, ¿verdad? Ah, bueno, ahí está. Y lo presumen bien, bien fuerte en sus redes, que no es, que Peña Nieto no tiene culpa, porque según su encuesta, todo México lo perdonó. Todo México está diciendo, él no tiene nada de culpa. El señor Peña Nieto es inocente. Ah, y a quien le cargan la mano, pues sí. Pues a quién más, pues Ángel Aguirre. Pues sí. Sí, a los que sigan abajo, ese pues. Ese es el puerquito. Uh-huh. Hay que agarrarlo de bajada. Así el PRD ya abandonó a Ángel Aguirre. Uh-huh. Pero no lo dejó gratuitamente. No, se lo pidió Peña Nieto. Peña Nieto le pidió a su partido de izquierda que dejara solo a Ángel Aguirre para presionarlo. Ángel Aguirre ahorita está solo. Uh-huh. Está solo, literalmente está solo. Todas las decisiones que vaya a tomar serán a título personal, porque el PRD en breve se va completamente a tratar de desenchufar de Ángel Aguirre. El costo político que va a tener para el PRD Ángel Aguirre, yo hace unos días quería hablarle al diputado Ríos Peter, porque no, te voy a platicar de Ríos Peter. ¿Sí conoces quién es ese diputado? Sí, sí sé quién es, Este diputado, bueno, yo he ido al Senado, es senador, no más bien, es senador. Este senador o diputado, no sé, pero yo lo vi ese día en el Senado, iba yo saliendo del Senado, y lo vi, y no, camionetas, botes de lujo, sus sirvientes ahí, sus guardaespaldas, lo trataban ya así como señor fantoche, un fantoche, así tal cual, un fantoche clásico político que nunca ha tenido nada brillante en su vida y que en el momento en el que le dan un puestecito que donde gana buen dinerito, pues bueno, se hace de su carrito, de sus camionetas, muy fantoche, ya se sentía gobernador de Guerrero, pero sabes que me da mucho gusto, porque con esto se le cebó. Sí. Ni más que el PRD vuelve a ganar Guerrero, ¿eh? Pero lo más peligroso es que por ser tan farsantes estos del PRD, por ser tan traidores estos del PRD, el PRI va a recuperar Guerrero. Eso es lo que preocupa. Pero el PRI nunca se fue. Vote, no, por favor, no sé, digas que preocupa. El PRI nunca se fue. No, es Ángel Aguirre. Sí, pero es Ángel Aguirre. ¿Sabes por qué ¿sabes por qué te lo comento esto ahorita que estamos entrados en esto? Porque mira, igual pasó cuando empezó a gobernar el PAN. En realidad el PRI nunca se fue, el PRI y el PAN siguieron gobernando este país, pero fíjate cómo el retorno del PRI al poder presidencial terminó siendo mucho peor de lo que ya estaban las cosas, cuando sabemos que, te digo, no dejó de gobernar el PRI nunca, a fin de cuentas. Es lo mismo que pasa en Guerrero. A fin de cuentas, en Guerrero nunca ha dejado al PRI, sí es cierto, pero imagínate el regreso ya a la gubernatura de Guerrero del PRI, lo que puede significar. Sí, o sea, para eso sirve el gatopardismo en este país. Exacto. Que solo le beneficia al PRI. Sí. Que solo le beneficia al PRI. Por eso a mí ahora me llama mucho la atención que estos, ay, en verdad, se esconden como ratas. Así, se esconden como ratas. Esos defensores de las alianzas. Esos defensores de las alianzas del PRD con el PAN, y el de permitir a toda costa, por el puro puesto, meter criminales, meter todo, a eso se arriesgan. Por eso voté, no me extraña, y por eso yo tomé mis precauciones. Les voy a confesar algo aquí a ustedes. El día de la marcha de los estudiantes de los de Ayotzinapa, que marcharon por la aparición de estos 43 estudiantes que tienen nombre y apellido, que no son criminales, son estudiantes, son ciudadanos que luchaban y que querían superarse. Bueno, ese día de esa marcha, yo tenía en la calle a cuatro reporteros, tenía dos camarógrafos y dos reporteros en todo lo ancho y largo de nuestro hermoso Zócalo y de nuestra calle en la capital. Bueno, los tenía ahí y me habla una de las reporteras así, casi desmayándose para decirme: Jonathan, quieren ahí linchar al ingeniero Cárdenas y todo. Y me habló muy desesperada. Veía en realidad que estaba la situación muy fuerte porque estaba ella muy alterada, y me habló por teléfono para decirme lo que estaba pasando y me puso el audio, y nosotros estuvimos ahí, bote, en el lugar, en el momento en el que estaba el señor Cárdenas pues siendo atacado por un grupo de personas, ¿no? que querían ahí gritarle, decirle asesino y todo eso. Pero a la luz, bote, de todo esto, de toda esta situación, de como yo veo la situación en el PRD, de el grado al que hemos llegado de prostitución, y digo aquí en verdad, a lo mejor la palabra está mal ocupada, yo respeto mucho a las personas que tienen este tipo de trabajo y que ejercen este trabajo, esta manera de sobrevivir en este país, pero el grado de prostitución, bote, política, ha llegado a tales niveles que la gente tampoco ya lo va a tolerar. O sea, no justifico el que se le haya hecho esto al ingeniero Cárdenas. Y no lo justifico porque además yo le tengo cariño al ingeniero, porque creo que fue en su tiempo. Es solo historia, Cárdenas, ya. Ya el presente ya no es el Cárdenas. Estoy hablando del Cárdenas de la historia, ¿no? El Cuauhtémoc Cárdenas que encabezó un proyecto democrático en el 88 y que a partir de ahí y a través de su movimiento se abrieron las puertas para muchas, muchas luchas políticas verdaderamente de izquierda, bote. Todo eso ya quedó en la historia. Y la gente le va a pasar factura a los traidores. La gente le va a pasar factura a los que se vendieron, a los que transaron, a los que traicionaron, bote. Esto estamos llegando a un nivel muy fuerte para que tú te des cuenta de lo mal que nos ha hecho este gatopardismo, lo mal que nos ha hecho estas alianzas estratégicas con el PAN y con el PRI para ganar a toda costa los puestos públicos. Porque se ha perdido esa decencia, se ha perdido ese amor por en verdad. Yo nunca lo ha habido. Hay muy pocos hoy representantes de eso, presidentes que amaban su investidura porque creían que su investidura era el servir al pueblo. Muy pocos, pero sí hemos tenido personas que Ruiz Cortines, obviamente, López Mateos, obviamente el general Cárdenas, han sido presidentes que han mostrado esa capacidad de amar al pueblo y de hacer cosas por el pueblo. Pero lo decía yo porque todo esto, bote, de la traición, de las alianzas, que son como ratas estos defensores, que ya no se aparecen, ya ni dicen nada, ya ni dicen, antes andaban bien machitos debatiendo, hoy ya están escondidos, solamente los cínicos, solamente los bárbaros, solamente los tontos, porque hay muchos, andan defendiendo todavía en Twitter estos comportamientos de alianzas, pero ese es el nivel. Ahora el PRD, sí, te digo, está sentenciado a muerte. Sí. Ya. El PRD ya no, ya valió. Sí, ya no valió, desaparece, sí. Desaparece. Eso fue lo que quería Peña Nieto, eso fue lo que logró con esto. Y el escándalo de Guerrero, bote, por ser tan traidores, les va a salir el tiro por la culata, porque ahora ellos bien sabían que nunca se había ido el PRI. Sí. Pero mientras funcionara el gobierno de Aguirre, iban a decir, pues este es del PRD. Pero ahorita que están en el escándalo, todo mundo va a decir es el PRD y no va a volver a votar por el PRD. Y entonces, como tú dices, el PRI va a tomar apertura completa a sus anchas de Guerrero, como lo hizo ya con el país, sí, con Enrique Peña, como tú bien dices. Sí, Sí, exactamente. Bueno, no, pues bastante amplio todo lo que nos estás comentando, Jonathan, es este... y todavía este tema va a seguir dando mucho de qué hablar, pero mira, yo lo único que quisiera abonar son algunos puntos que estuve viendo en algunas notas periodísticas, de cómo, o sea, aparte de que está esto, como tú lo indicas, han destrozado prácticamente al país, y lo que estamos viendo son consecuencias, es lo que yo he planteado. Desde ayer yo vengo diciendo que al final de cuentas es lamentable que las consecuencias, porque al final de cuentas la reacción de padres, de maestros, de ciudadanos que están indignados y todo, es consecuencia precisamente de todo lo que se ha descompuesto, de todo lo que se está viniendo abajo por esa terquedad que tiene la derecha PRI-PAN en este país y que ha tenido desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que más se nota, mi buen Jonathan, es que no hay ni siquiera la más mínima intención de siquiera frenar esto por parte de ellos mismos. Porque mira, por ejemplo, salió una nota que me llamó mucho la atención que plantea cómo el gobierno de Ángel Aguirre sabía del ataque a normalistas cuando estaba ocurriendo y simple y sencillamente no hizo nada. Una nota en la que plantea, precisamente por la comparecencia, en la que dice que pues es que le llamaron al alcalde de allá y simplemente, como no contestó el teléfono, no hicieron nada. Digo, pues lógica elemental, sabes que si no te contestan es porque algo está pasando. Fíjate cómo hasta se pierde la lógica en lo propio que ellos tratan de justificar lo que tú y yo sabemos y muchos no tiene justificación alguna. Fíjense, el gobierno de Guerrero reconoció ante la Comisión Especial de Diputados que investiga la agresión armada contra los normalistas de Ayotzinapa que sí se enteró del hecho en el momento en que ocurría, pero que no intervino con la policía estatal porque el alcalde de Iguala, con licencia, José Luis Abarca, no le respondió el teléfono. Digo, la lógica elemental es, si no te responde el teléfono, es porque algo está pasando. Pero bueno, fíjense, voy más esta nota de la jornada. Durante la reunión que mantienen en Guerrero con Ángel Aguirre y un grupo de colaboradores, el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, dijo que se trató de comunicar con Abarca y que este le respondió hasta la 1 de la madrugada del 27 de septiembre y que si no envió a la Fuerza Estatal se debió a que tenía que cumplir con los protocolos, chequen esto, subrayo, a que tenía que cumplir con los protocolos de colaboración de la alcaldía. También los legisladores quisieron saber por qué la Procuraduría del Estado no aplicó protocolos, porque están hablando de aplicar protocolos, ¿por qué no aplicaron protocolos para evitar que José Luis Abarca se fugara desde la sesión de cabildo que le autorizó la licencia para ausentarse del cargo? Fíjense esto. El procurador Iñaki Blanco les respondió: no sabemos cómo se nos escapó. O sea, el señor está pidiendo licencia a su cargo. Lógica elemental, desde que pide licencia, pues hay que cuidarlo. Ah, pero dicen que no saben cómo se les escapó. O sea, esto también es tomada de pelo. Durante el encuentro también los diputados preguntaron al gobernador su opinión respecto a las voces que exigen su renuncia, piden la desaparición de poderes o juicio político como una forma de evitar que continúe la crisis en la entidad. Aguirre Rivero, o sea, el gobernador, les respondió que detrás de esas voces existe una carga política que trata de perjudicar al Estado y sostuvo la violencia está focalizada en Iguala. No, eso ya lo sabemos, que está focalizada en los estudiantes normalistas. O sea, eso sí lo sabemos. No sé si hace poco se refiere a él, pero pues yo sí, para mí eso a mí me queda claro. Otro caso que también ayuda a entender lo que te digo, de que no hacen nada, de que ni siquiera, vaya pues, siguen en esa actitud de esperar a que las cosas se vuelvan una tragedia para hacer algo, sucedió con esto de Tlaclaya. Fíjate, estaba leyendo en la mañana esta también nota de la jornada que me pareció interesante, ahorita te voy a leer por qué. El general de brigada José Luis Sánchez, excomandante de la 22 Zona Militar, es investigado por la Procuraduría General de Justicia Militar por su presunta participación de la muerte de 22 personas el 30 de junio en el municipio de Tlaclaya, Estado de México. Fuentes cercanas al proceso penal que se sigue a 13, fíjense esto, que se sigue a 13 militares vinculados con los hechos ocurridos en el municipio mexiquense, señalaron lo anterior y agregaron que además del general, también es investigado un coronel que era el comandante directo de los soldados. Tanto el general como el coronel, quienes hasta el momento no han sido consignados ante un juez militar, son sospechosos del delito de encubrimiento. Fíjense cómo de entrada la disque justicia militar ya está fincando delitos menores que comparado con lo que sucedió. Pero voy allá, más allá. Bueno, más bien la nota va más allá. Agregaron los informantes que aun cuando no están detenidos los oficiales, tienen la orden de no salir de sus domicilios. La posibilidad de que un juez del juzgado sexto militar que lleva el proceso en contra de los 25 soldados que integran el batallón y que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, decida ejercer acción penal en su contra. Los informantes aseguraron que hasta el momento ninguno de los mandos ha sido consignado penalmente. Fíjense. En septiembre pasado, el general Sánchez León fue removido del cargo de comandante de la 22 zona militar y en su lugar fue designado el general de brigada José Ricardo Bárcena Rosales, quien desempeñaba el cargo de subjefe administrativo y logístico del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. De acuerdo con fuentes castrenses consultadas, el nuevo mando de la 22 zona militar por el cargo que desempeñaba cuenta con el respaldo pleno del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, para regularizar la situación y poner orden, particularmente en el batallón 102, ¿sí?, que fue el que participó en aquello de Tlaclaya, en el batallón 102, cuyos elementos ya habían sido acusados anteriormente, repito, ya habían sido acusados anteriormente por actos de violencia injustificada. ¿Eh? Ahí tiene. O sea, ya habían sido acusados antes y no se hizo nada. Hasta que ocurrió lo que ocurrió y salió a luz lo que salió, entonces sí ya hacen algo. Entonces sí ya ponen a alguien para regularizar y ver qué onda ahí. Yo de ahí es de donde sostengo, Jonathan, que simple y sencillamente ni siquiera, porque además de lo de todo lo que tú nos planteaste ahorita, que es muy serio, no vemos con este tipo de notas que acabo de mencionar, bueno, no vemos siquiera que haya la intención por tratar de que esto no se acabe de derrumbar. Simple y sencillamente vemos cómo no importa, ¿sí? No sé si a lo mejor, porque yo soy muy mal pensado, digo, a lo mejor tan pudieran ya haber tenido previsto esto, Jonathan, que a lo mejor por eso fue la premura de aprobar tan rápido las mentadas reformas estructurales, porque al final de cuentas no, o sea, aquí nomás estamos dando nuestra opinión y especulando, ¿no? Pero al final de cuentas lo que sí ya veo es que para lo único que a los potentados y a los ambiciosos vulgares sin llenadero nacionales y extranjeros, para lo único que podía haber servido Peña Nieto, ya lo hicieron. Que era imponer las mentadas reformas estructurales, porque hasta eso lo hicieron muy rápido. Y no sé si de la misma manera, y eso sí te lo pregunto a ti, no sé si de la misma manera también, así de rápido, se hayan presentado las consecuencias, porque yo he visto que esto ha traído consecuencias, toda esta pudrición que hay en este país, en su sistema político y de gobierno, las consecuencias, como que ahorita, ¡pum!, se ve mucho. Pero son consecuencias que vienen de mucho tiempo atrás, ¿sí? Y eso también vale la pena señalar. No sé si a lo mejor el actuar de la gente en redes sociales, el actuar de más mexicanos inconformes con todo esto, como los que te conté al principio, que los jóvenes que salieron, que no faltaron, también voy a decirlo, que no faltaron también los imbéciles, que ante tanta movilización juvenil como la que ahora hubo de diversas universidades públicas y privadas en apoyo a la demanda de que aparezcan los estudiantes desaparecidos de normalistas de Ayotzinapa, no faltaron los típicos de siempre encapuchados que se pusieron a cerrar realidades así nada más. Y aquí vale la pena volver a señalar, ojalá y que quede bien claro, que así como lo hicieron los estudiantes del Politécnico, así lo hagan todos, que le señalen a la autoridad que esos no van con ellos, que esos no van con los estudiantes que de manera pacífica e inteligente están llevando a cabo una manifestación para crear conciencia a los ciudadanos de lo que está pasando, porque nunca faltan esos que aprovechan, no sé, porque yo no tengo esa información, yo no soy periodista, yo no, yo no, más bien el que podría tener la información es, eres tú, Jonathan. Pero yo no sé si de veras será a propósito, si de veras será porque son imbéciles, si de veras será porque alguien les pagó para que hagan eso, no lo sé. Lo único que yo sí sé es que el actuar inteligente de los manifestantes es la que puede poner freno a ese tipo de personas, que dan lugar a que descalifiquen movimientos y a que incluso haya represión contra movimientos en este país. Entonces, tu opinión a esto, rápido, y también lo que nos puedas decir de la tomada de pelo rápido de que viene siendo esta respuesta que le había dado la Secretaría de Gobernación a la contrarrespuesta, y que ya los estudiantes politécnicos decidieron que efectivamente que no van a detener su paro, precisamente porque es insatisfactoria esta nueva respuesta que les dieron, que además es un reconocimiento implícito a que, desde mi punto de vista, fue a tole con el dedo lo que les dijeron primero, que no puede ser posible que salgan a reconocer que pues no está en sus manos cancelar el reglamento interno, pues entonces ¿para qué les dijeron? Entonces, junto con eso, nada más danos tu opinión y ya para ir cerrando este programa, mi buen Jonathan. Adelante. Sí, sí, ¿me escuchas bien? Sí. Ah, mira, por el lado de que dices tú de que se, que de la prisa, de las reformas y todo, bueno, esto que estamos viendo es consecuencia también de esta parte, porque recordemos que la reforma educativa afecta a los normalistas, afecta a los futuros maestros. Estos estudiantes que son que están desaparecidos van a ser futuros maestros. Bueno, esa es la esperanza todavía de muchos, entre ellos yo, que no estén muertos, aunque mi la parte, pues qué te diré, Bote, la parte más te podría decir que hasta la parte periodística me dice que están muertos, que no van a regresar con vida como miles de ciudadanos han pedido en todo, no solo en México sino en el mundo, que regresen vivos. Se fueron vivos, los queremos de regreso, ¿no? Pero mi parte humana, mi parte como persona, como ciudadano común y corriente que soy, también se une al llanto de los padres y de las madres que piden que regresen, que estén vivos y que sigan estudiando y que sigan y que se conviertan en maestros y maestros valientes y maestros impulsores del cambio. Pero todo esto es parte del proceso de descomposición que provoca el neoliberalismo y las reformas estructurales, porque el sistema neoliberal hace la división de quienes son aptos. Es un sistema además que tiene muchos grados de fascismo. ¿Cuáles son aptos para el mercado y cuáles no son aptos para el mercado? Hace una purga, y en el sentido estricto de lo que significa purgar, elimina, y cuando digo eliminar, hablo de que hay 43 estudiantes desaparecidos y 6 masacrados. Este sistema neoliberal purga, desaparece los que no le sirven, e impulsa en cierta forma los que sí les interesa, los que sí les funciona en su sistema. Entonces esta cuestión de descomposición de este sistema neoliberal, Bote, no es casualidad que hayan sido aprobadas las reformas estructurales y estemos viendo ya consecuencias de esta reforma, de estas reformas estructurales. Sin duda alguna, o sea, no quiere decir que la reforma o la aprobación de las reformas haya provocado que hayan masacrado a 6 estudiantes y no, que 43 estén desaparecidos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que este sistema neoliberal sí tiene la facultad, el poder, la autoridad para decir qué sector de la población no es apto para el sistema propio, y entonces hay una eliminación constante todos los días a través de diferentes formas para ir eliminando a estos grupos, a estos sectores. Uno de los ejemplos es, bueno, pues la desaparición del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza. Era un sector incómodo para el sistema neoliberal, para el cambio que iba a haber a partir de Peña Nieto con las reformas estructurales, la privatización y la entrega de nuestros energéticos. Y el primer paso, ese sistema, pues era vomitar, era completamente destruir a ese sector que podía defender muy fuerte la no privatización desde el sindicato. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se desaparece. Como los ladrones en las noches toman las instalaciones y ya sabemos la historia. Entonces, este sistema es depredador, no hay que olvidarlo. Este sistema tiene dientes, colmillos muy filosos. Carcomiendo, va tragándose y mastica de manera cruel aquellos sectores que no le convienen al sistema. Entonces, aunque no es que yo diga que a partir de las reformas estructurales viene como consecuencia esto, lo que sí creo es que a partir de las reformas estructurales va a venir una mayor descomposición y va a haber cada vez más masacres como estas y va a haber más violencia porque va a haber más protestas, porque va a haber más indignados, porque va a haber más encabronados, porque va a haber más personas que no van a querer de la noche a la mañana perder sus propiedades, perder su territorio, perder lo que por mucho tiempo les ha costado construir. Entonces sí, sin duda, este sistema todo lo que toca lo destruye, pero selecciona a quién destruir. Eso es por lo cual yo pienso que este sistema capitalista es un sistema asesino y que México está instaurado para beneficiar solo a unas cuantas personas. Guerrero, porque hablo de que sí tiene consecuencias las reformas, porque las reformas estructurales que aprobaron han traído más pobreza en este país. Y para muestra, las propios datos oficiales que da el gobierno federal. No estoy inventando, no son datos de organizaciones no gubernamentales, no son datos del gobierno propio, son datos oficiales. Y estos datos oficiales nos dicen que ha habido más pobreza, más desempleo, más informalidad, que el secuestro está a la alza, que los homicidios están a la alza, que el país está en guerra, es una guerra del narcoestado en contra de los mexicanos. Esto se va a ir agravando. Y el que Guerrero tenga estas Guerrero es un estado con particularidades históricas muy importantes que tendríamos que en algún momento mencionar acá en este programa, porque tiene una lucha, más bien tiene una historia de lucha muy impresionante y tiene cosas muy muy importantes que para entender el contexto y para entender lo que está pasando en Guerrero tendremos que analizarlo a la luz de la historia. Pero rápidamente te digo que Guerrero es uno de los estados que más ha sido afectados por el sistema neoliberal. No por algo Guerrero había orientado su voto desde hace algunos años a la izquierda. No por algo Guerrero ha votado contundentemente en algunas elecciones a favor de los candidatos del PRD. No por algo Andrés Manuel ganó Guerrero en 2006. Y no por algo visitó y ha visitado los municipios más pobres de la montaña y de Guerrero. Guerrero es un estado pobre, es un estado muy oprimido, es un estado de mucha injusticia, de mucho dolor, Bote. Y esto provoca que los ciudadanos, que los normalistas, que los estudiantes salgan a protestar y salgan a gritar y a luchar por un mejor estado. Y precisamente a raíz de la aprobación de las reformas estructurales, la situación de pobreza, la situación de desesperación, la situación de desempleo se va a agravar en estados que son focos rojos, como lo es el estado de Guerrero. Por eso yo no dudo que, por eso lo digo y lo vuelvo a sostener, estas masacres, estos asesinatos, que son, fíjate, las autoridades le piden a los narcotraficantes que asesinen a los estudiantes. Ese es lo que los medios no quieren decir que fue Ayotzinapa. Ayotzinapa, si tú me dices, en resumidas cuentas, ¿qué es eso? Con contexto histórico, que hay que hablarlo. Pero en resumidas cuentas es eso. Las autoridades constitucionales, fíjate, constitucionales, porque hubo votación y en la votación ganó este presidente municipal. Y atrás está el que obviamente lo apoyó el crimen organizado. Pero ante las apariencias, ¿no? Este es un país de apariencias, pues ganó democráticamente en las urnas, ¿verdad? Entonces gana ahí este chucho, por cierto, es un chucho, hay que decirlo, y yo no me canso de decirlo. Mucha gente me dice, oye, pero eso son simples, son banalidades. No es cierto, no es banal decir que este hombre era de los chuchos, ¿eh? No es banal decir que este hombre era de los chuchos. Y no es banal decir que Aguirre está ahí porque los chuchos quisieron. Tampoco es banal decir eso. Hay que ser machitos y mujercitas y decir las cosas como son. No hay que mordernos la lengua. A mí no me da miedo decir eso. Pero bueno, te decía. Entonces, me perdí en la parte de Guerrero. Te estaba diciendo que Guerrero, al ser un estado muy pobre, todos estos hechos que van a lastimar, nos vamos a estar acostumbrando a que las autoridades manden a los narcotraficantes que manden a los policías y a los narcos a hacer este tipo de masacres, de desapariciones. Yo lo único que quiero, Bote, es que no se nos olvide Ayotzinapa. Y que como ese no se nos olvide la ley Bala en Puebla, que no se nos olvide Tlatlaya, que no se nos olvide Acteal, que no se nos olvide Pasta de Conchos, que no se nos olvide el genocidio este de envenenar a los sonorenses, que no se nos olviden todos estos casos, Bote, que estamos viendo, que los tengamos bien presentes en la mente, que este país no olvide. Hoy te quiero decir que estuve en la Feria Internacional en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México. Estuve hablando, dando una plática. Pueden buscarla en Brigadas para Leer, que es la brigada, es la carpa grandísima, que era, por cierto, es la más visitada de todo el Zócalo, tiene carpas grandísimas. Estaba lleno el lugar en donde hablé hoy por la tarde. Estuve con la editora en jefa de Animal Político, estuve con el representante de Vice, con Rompeviento, y estuve ahí y estaba platicando, y ahí mismo pueden ver el video. Alabé estos esfuerzos informativos, dije que yo empecé a partir del tiradero del Bote, y ahí se los recomendé a todo el auditorio, que eran cientos. Les dije que tiraderodelbote.com, y les dije, ahí empecé mi carrera en los medios alternativos, independientes, y ahí lo dije. Y decía yo algo allá que es bien importante que lo vuelva a decir acá, porque siempre lo digo: no olvidar. Hay ahora un compromiso, lo dije ahí en la FIL y lo digo acá en el tiradero del Bote. Hay un compromiso de la sociedad de no dejar solos a los estudiantes, de no dejar solos a los padres y a las madres de los estudiantes desaparecidos y masacrados. Es responsabilidad, porque somos mexicanos, de acompañarlos en su dolor, de acompañarlos en su búsqueda, de acompañarlos en su rabia, en su descontento. Es nuestro compromiso. Y la sociedad mexicana, como lo dije en varios programas atrás, hablando de historia del 85 como un parteaguas de solidaridad inédita, nunca antes vista, que se originó como un hito en este país, como algo inédito en este país, pues yo te digo, Ayotzinapa es para que los mexicanos todos estemos apoyando a estos jóvenes, estemos apoyando a estas personas. Hoy más que nunca, los ojos del mundo están puestos en México, hay que aprovecharlo. Para que demandemos, para que publiquemos, para que exijamos, para que denunciemos el nivel de pesadilla que estamos viviendo las y los mexicanos. Y yo creo, Bote, que sin duda estas reformas estructurales van a traer la descomposición de nuestros recursos a tal grado que el Ayotzinapa que estamos viviendo hoy se va a multiplicar en muchos estados. Ya hay, estamos en una tumba, Bote. Estamos en una tumba. México es una tumba clandestina. Eso es lo que es México. Hay cuerpos por todos lados, Bote. Hay cuerpos por todos lados. Miles de cuerpos. Oficialmente hay 16,000 sin identificar. Quiere decir que 16,000 familias hoy en nuestro país están llorando, sufriendo, pidiendo a gritos que le entreguen el cuerpo de su hija, de su hijo, de su hermano, de su hermana, de su padre, de su madre, para llorarle, para enterrarlo, para darle cristiana sepultura. Y eso, Bote, creo que es indignante. Y el país hoy tiene que llorar con Ayotzinapa. Y no solo llorar, Bote, llorar porque hay que llorar con los que lloran. Eso sí, hay que estar ahí, hacer nuestro su dolor, pero también salir y exigir que aparezcan vivos. Ni un muerto más en este país por el narcoestado. Ni un muerto más en este país por la omisión de las autoridades. Ni un muerto más en este país por la corrupción que hay en todos los niveles de gobierno, desde el federal hasta estatal y municipal. Es el clamor de este país, hoy más que nunca, que los medios internacionales están volteando a ver el México real. Se le cayó el teatrito, lo vuelvo a decir, ya se hundió, Peña Nieto ya se hundió. Y si era ya una persona que iba a pasar a la historia como un asesino, como un represor, como un autoritario, esto confirma que lo es, confirma que no le interesa nada que tenga que ver con los mexicanos, que su único interés es seguir dándole a los poderosos lo que nos pertenece a todos los mexicanos. Y eso va a ser muy triste. Por el lado del Politécnico, Bote, rápidamente te digo que está bien que los politécnicos no acepten migajas. Ya no estamos en México para aceptar migajas. Que agarren sus migajas y se las metan por donde les quepa. Así. No aceptaremos más migajas en este país. El gobierno no puede ser omiso. El gobierno no puede decir que no es su responsabilidad. Ya basta. Ya basta de que nos vean la cara de estúpidos. No se las van a ver a los estudiantes politécnicos. Y yo le digo a la gente que apoye a los estudiantes del Politécnico, que estemos y acompañemos sus luchas. Que esto que están haciendo los del Politécnico, porque ya empezaron estos desgraciados de Universal a sacar encuestas, porque les encantan las encuestas a estos hijos de su reverenda madre. A estos ya sacaron encuestas en donde dicen que ya el 78% de los estudiantes del Politécnico ya exigen ya regresar a clases. Sí. Ya exigen regresar a clases. Eso es una verdadera mentira. Que no nos empiecen ahora a decir que son flojos, que no quieren estudiar. Que no se repita la historia del CGH, en donde se les decía que eran flojos, que no querían estudiar, que tal, tal, que fósiles y que bla, bla. Ahorita la UNAM, si no hubiese sido por ese CGH, la UNAM ahorita ya estuviera más privatizada que Pemex. Ya estarían pagando cuotas. Ya estaría más privatizada. No, ni pagan, porque eso de que es gratuita la UNAM... No, claro, claro, sí, pero no es lo mismo cuánto pagarían ahora. No, y ahora, y además, toda la privatización que se ha ido en la UNAM está muy fuerte. Esa cloaca va a explotar en algún momento, y más les vale a los de la UNAM ponerse a estas generaciones, Bote, de los estudiantes, les corresponde defender la máxima casa de estudios. Claro. Eso es su responsabilidad. Nosotros, a mí me tocó defenderla en su tiempo, y a cada generación que nos hemos visto inmiscuidos y dentro de la máxima casa de estudios, en algún momento hemos hecho la lucha. Y ahora le pertenece a esa generación lo que muchas generaciones atrás hicimos. Entonces creo que es el momento de unirse. Entonces está bien que los estudiantes no reciban migajas. El gobierno tiene que responder. El gobierno no está para negociar. Esto no es una negociación. Estas son exigencias muy puntuales. Claro. Y el gobierno sabe que no van a poder negociar la dignidad, que no van a poder negociar con los estudiantes migajas, que no los van a torcer. Eso es importante. Hay que apoyar en sus propuestas, hay que apoyarlo. Es otra tomadera de pelo. El gobierno sigue dándole vueltas al asunto. El gobierno de Peña Nieto le sigue dando vueltas al asunto de los estudiantes. Los está ofendiendo con sus respuestas limitadas y con sus respuestas sin fundamento y sus respuestas sin fechas específicas para aplicarse. Esas no son respuestas, señor Osorio Chong. Esas no son respuestas. Entonces, en realidad lo que yo creo acá es que está muy bien, el movimiento es muy fuerte, pero ya empezamos a ver cómo periódicos como Milenio, El Universal, La Razón empiezan a atacar a los estudiantes y empiezan a atacar a los voceros y quieren ahí como que crear alianzas o decir, mira, se junta con Paco Ignacio Taibo II, al que califican como agitador y como ideólogo de Morena, y empiezan a armar sus complots, todo ahora dirigido también a Andrés Manuel. Andrés Manuel ni vela en el entierro en esto, y otra vez lo vuelven a sacar porque tienen una obsesión por Andrés Manuel. Tienen una obsesión en contra, es una obsesión enfermiza, Boté. Bueno, si hay personas que les llaman los pejebots, o a los estos que andan ahí, que se les llaman los pejezombies, más bien, que se les dice, bueno, estos del gobierno están peor que esos que dicen que son los pejefans. Esos están totalmente errados y mal, porque ellos son los que están obsesionados con Andrés Manuel. Todo lo que pasa ahora es Andrés Manuel. Lo de Aguirre ya es Andrés Manuel también, ya también es el culpable. Dijo un chucho infeliz, anda ahí diciendo también eso. En verdad, es que ya Luis Cárdenas, traidor también de MBS, que tienes la segunda emisión de radio de MBS, empieza a hablar todas sus estupideces que pone en el Twitter. El Twitter siempre son en contra de decirle a Andrés Manuel, está obsesionado, está enfermo, debe de ir con un psiquiatra, y así como un psiquiatra deben de ir todos estos enfermos miserables de los medios hegemónicos de La Razón, del Milenio, de Excelsior, del Universal, que nos siguen queriendo tomar el pelo, pero ya se les acabó el teatrito porque la gente está reaccionando y su gobierno se va a caer. Este gobierno ya se cayó. Este gobierno ya se cayó. Es para que se renuncie y se vaya. Vamos a instaurar entre todos un gobierno democrático. Un gobierno por el pueblo y para el pueblo. Un verdadero hombre que ame a su pueblo, que sea honesto, que sea honrado y que trabaje con la gente para construir este país. Vamos a lograrlo. Yo estoy optimista porque en los momentos más oscuros, Bote, en estos momentos en donde pasa Ayotzinapa, donde pasan tantas tragedias, es en donde más oscuro está, pero hay que recordar que también es en la oscuridad en donde cualquier destello de luz es más brillante que las auroras, Bote. Y en algún momento vamos a ver la luz, vamos a ver ahí el brillo. Los jóvenes están prendiendo la mecha, se metieron con los jóvenes, se metieron con un sector rebelde. Un sector rebelde con causa, ¿eh? No rebeldes tontos, babosos, no, rebeldes con causa. Se metieron con la parte de la sociedad que más movilizada está. Se metieron con personas que no tendrán que meterse. Y van a pagar las consecuencias, se los digo desde ahí. Van a pagar las consecuencias, este movimiento. Los jóvenes de este país no vamos y no van a perdonar este régimen. No van a perdonar esta matanza. Por eso es importante que estemos en la mente todos los días recordando estos acontecimientos. Está muy fuerte lo de los feminicidios en el Estado de México, es escandaloso también. Es otro tema, está muy fuerte. En México están saliendo sus muertos, güey. Están saliendo sus muertos. Y lo mejor que podemos hacer los vivos es defender y luchar por la memoria de esos muertos. Por la memoria de esos desaparecidos. Lo que quiero terminar de decir es que queremos vivos a los 43 normalistas desaparecidos. El régimen se está jugando su futuro con Ayotzinapa. Así de sencillo. Perfecto, mi buen Jonathan. Pues muchas gracias, ya nos vamos ahí. Gracias por todo lo que nos estuviste comentando. Espléndido, como siempre. Ha sido un placer tenerte aquí. Te esperamos el próximo miércoles igual a las 10 de la noche aquí en Noticias con el Bote. Te agradezco mucho, Jonathan. A ti, te agradezco más a ti el darme la oportunidad de estar cada miércoles con la gente que nos está escuchando y con los que nos van a escuchar en las repeticiones, a quien les abrazo, a quien les mando un afectuoso saludo. Me gustaría estar ahí y comentando más con ustedes en el Twitter y todo. Se me dificulta muchísimo, hay mucho trabajo todos los días, estoy muy con mucho trabajo, ahorita mismo después de esto hay mucho que hacer, pero siempre estoy pendiente, trato de ver lo que dicen, trato de darle retweet a sus comentarios, a PG Boy, que siempre está muy puntual, hablando, explicando, le mando un gran abrazo. Hay que ser protagonistas de este cambio, siendo gente que concientice. Lo decía en la fil en la tarde, y les decía a la gente que estaban ahí, no le echen la culpa a los medios digitales o a nosotros o a todos, no, sean ustedes los responsables, sean ustedes ese medio de comunicación. Yo diría más que un medio de comunicación, ese medio de concientización. Seamos todos medios de concientización y vayamos, no esperemos que alguien lo haga, no esperemos que lo haga Revolución 3.0, Tiradero del Bote, Aristegui, no. Tú investiga, tú lee estos medios independientes, tú entérate, tú coméntalo, tú háblalo, tú haz asambleas en tu calle, tú haz asambleas sin necesidad de poner partido político a nada, simplemente platica con tus vecinos, saca la plática y ya sabes lo de Ayotzinapa. Pues fíjate que estaba yo escuchando en el Tiradero del Bote, en un programa donde hablan ahí personas que conocen del tema. Estaba escuchando que pues Aguirre tiene responsabilidad, pero también Peña Nieto, porque mira, el procurador, gente de la PGR y del CISEN, se les advirtió desde muchos meses antes de que había nexos con el narcotráfico del presidente presidente municipal de Iguala, que está ahorita prófugo. Y así, si tú quieres, hasta como en voz de chisme, pero ve pasando la voz de que este problema de Ayotzinapa es responsabilidad de Peña Nieto, es responsabilidad del señor Peña Nieto. Y por supuesto, Aguirre debe de irse al basurero de la historia, y si se le inculpa a la cárcel, porque los asesinos, los ladrones, los represores, tienen que estar en la cárcel, así de sencillo. Cuando lleguemos en el México democrático, hay que meter a la cárcel a los que han hecho mal al país. Así que se cuiden, porque ya les queda muy poco tiempo, ya les queda muy poquito tiempo, ya se burlaron mucho, ya rebasaron todo, pero sus días, se los digo, están contados. Así a Peña Nieto, así al régimen del PRI y del PAN y del PRD, sus días están contados. Este país va a cambiar, porque este país ya está despertando, y porque más aún, deja tú de que ya esté despertando, se nos están saliendo los muertos por las coladeras, señores. Se nos están saliendo los muertos, y por la memoria de estos muertos hay que hacer justicia en este país. Así que yo les digo que promocionen estos audios, que promocionen estos links de YouTube del Tiradero del Bote, que los pongan en el Facebook, así casual, les pongo una grabación, escúchenla, concientícense, hablen de eso, debatan a lo mejor lo que dijo Jonathan, lo que dijo el Bote, pero escúchenlo. Así hay que ir promocionando esto, hay que despertar la conciencia. Ese es trabajo de todos nosotros. No somos inmunes ante esto. También somos nosotros, en alguna manera, Bote, responsables de estas matanzas. También somos nosotros, al votar por el PRI, al votar por este régimen, al haber permitido que regresara el PRI y que regresara este asesino de Peña Nieto a la presidencia, somos responsables. Y si no te mueve, a lo mejor, el amor al prójimo, por lo menos que el remordimiento de conciencia de tú que me estás escuchando, que votaste por Peña Nieto porque era guapo, o tú que votaste por Peña Nieto porque pensaste que era un candidato que tenía porte presidencial, o por la estupidez que haya sido que hayas votado, en verdad, ya te perdonamos. Pero ahora lo que te pedimos, por favor, es que recapacites y que de hoy en adelante te dediques a hacerle la mala campaña a este hombre, porque merece, sin duda, el desprecio de los mexicanos. Los traidores a la patria merecen el desprecio de los mexicanos. Sí, Peña Nieto es un traidor. Y este caso de Ayotzinapa es responsable, 100% Peña Nieto, de esta masacre y de esta desaparición. Así que hay que hablar con la gente. Promocionen los links del Tiradero del Bote. Yo lo hice hoy en la FIL, en la Feria Internacional del Libro. A nosotros, a cada uno de ustedes, les toca ir a promocionar estos medios independientes, estos programas. Ayer, no sé si Marta siga colaborando, ¿sí? mañana el PG Boy, el Yo Libremente Opino, todos estos trabajos, que me da mucho gusto haber sido pionero en esto, porque todos estos proyectos los hemos planeado. Bueno, Tiradero es una idea del Bote, pero Yo Libremente Opino y todo eso son ideas que nacieron de esta necesidad de que la gente concientice, que la gente verdaderamente escuche debates de personas que sí están comprometidos con la sociedad y que quieren informar y concientizar. Así que ya no digo más. Yo lo único que pienso, Bote, es que me da mucho gusto, es un gran honor estar en el Tiradero del Bote, estar aquí, formar parte de este equipo, y que nos estamos escuchando cada miércoles. Es tan difícil, Bote, cada miércoles hay, como que cada miércoles este México se va marchitando más, ¿no? No sé si te pase. Yo que estoy cada miércoles contigo, tú lo das el registro diario, yo también diario, pero cuando estoy contigo cada miércoles, los temas que hablamos, cada vez es peor. Cada vez es más crudo. Cada vez es más crudo, cada vez es más frío, cada vez es más terrible la situación, cada vez estamos peor. Y eso, Bote, nos hace pensar que ya hay que darle vuelta al asunto, Yo les digo que los días de estos asesinos están contados, porque va a llegar un movimiento que transforme, pero va a ser un movimiento de masas, de grande, de millones, sí, de todos los mexicanos, de todos. Vamos a ir trae el frente y no va a haber poder del narco, ni poder de la política extranjera, ni poder gringo, ni poder de ningún país, ni poder empresarial que detenga el cambio verdadero. Nos merecemos un mejor país, Bote. Nos merecemos un mejor destino, porque somos gente buena, somos gente trabajadora. Así que somos gente honesta. La mayor parte de los mexicanos somos gente honesta. Hay que ir a este cambio y hay que ir sobre ese cambio, Bote. Nunca más el PRI, nunca más el PAN, nunca más el PRD, nunca más esta política narcopolítica, este narcoestado. Perfecto, mi buen Jonathan. Pues te agradezco mucho. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Un abrazo. Hasta el próximo miércoles. Y a todos los que nos vieron y nos escucharon también, muchas, muchas gracias. Estuvo aquí el buen Uram, que fue el que también me recordó esto de los... Hay ahí unos desaparecidos que no se han mencionado también allá en Xochicuautla. Allá en el Estado de México, también allí anda también las cosas fuertesonas y es de lo que también nos está mencionando, ahí también lo comento rápido. Saludos a Huepe que voy, a Urán que nos acompañó, a Vapel Cruz, ¿a quién más tenemos por aquí? Tenemos a Dijuta Gorquaif, vaya nombrecito bueno, saludos también el Díaz el Sol estuvo aquí con nosotros y bueno a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando en repetición, gracias por habernos acompañado, mañana a las 10, mañana jueves a las 10 en vivo estaremos en Los Días con el Bote con el buen PG Boy. Recuerden amigos que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti y no se les olvide que la única forma en la que mal triunfa es que los hombres buenos no hagan nada, aprendan y enseñen a ver televisión, la mejor forma, la mejor arma contra la manipulación. Nos estamos viendo, no dejen de visitar y compartir www.tiraderodelbote.com. Que estén todos bien y nos estamos viendo.